en Nicaragua. Hace 5 meses, en el barrio Las Jaguitas, en Managua, Nicaragua, fueron asesinados una mujer y 2 niños a manos de miembros de la Policía Nacional en una supuesta confusión con una banda de narcotráfico. Los policías responsables de la balacera fueron absueltos y todas las promesas de resarcimiento para las familias de las víctimas siguen sin cumplirse. Nuestro compañero Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, nos informa. A 5 meses de la masacre de Las Jaguitas, el gobierno incumple promesas. La familia de Yelka Ramírez continúa la lucha para que las autoridades nicaragüenses puedan resarcir los daños generados por la masacre de Las Jaguitas, donde perdieron la vida 2 hijos de Yelka y una hermana que dejó huérfana a una niña de 5 años. El padre de la fallecida y abuelo de los niños fallecidos, Efraín Ramírez, dijo que luego de la masacre, la jefa de la policía, Aminta Granera, así como el secretario general de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, les prometieron una serie de beneficios para resarcir los daños y hasta ahora ni siquiera les regresan el vehículo que usaban el día de la tragedia. Se nos ofrecieron varias cosas de las cuales no se ha cumplido ni una. O sea, estamos esperando todavía todas esas cosas de ofrecimiento en esos momentos de dolor y tristeza. Al respecto, la abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Wendy Flores, dijo que harán una serie de gestiones para que las autoridades nicaragüenses cumplan con el derecho de resarcir los daños a los familiares de la víctima de la masacre. A presentar una carta a la primer comisionada, Minta Granera, con el objetivo de que les dé una respuesta oficial, institucional, de cómo van a asumir las responsabilidades frente a la pérdida y todos los daños que sufrieron estas 2 familias. También se va a poner en conocimiento al Procurador General de la República, Hernán Estrada, en su carácter de representante legal del Estado, y al Ministerio Público, con el objetivo de que el Ministerio Público vaya analizando el tema del resarcimiento en la vía penal, de los daños ocasionados en materia civil. Sin embargo, nosotros aspiraríamos, junto con esta familia, que el Estado no espere que hayan acciones de carácter civil o de carácter penal demandando estas reparaciones. Yo creo que el Estado debería de tomar una posición respetuosa de los derechos humanos de esta familia y proceder de inmediato, pues, por los canales que corresponden. El pasado 11 de julio, Yelka Ramírez, su esposo, 3 hijos y una hermana regresaban de una actividad religiosa cuando la Policía Nacional los confundió con narcotraficantes y los persiguieron y balearon, en lo cual perdieron la vida los 2 niños de Yelka y su hermana. En esa fecha, Yelka se encontraba embarazada, por lo que también sufrió afectaciones. Yo quiero respuesta de todo esto. Fueron 2 familias las afectadas. Mi hermana dejó su niña, mis hijos. El carro no aparece. El carro lo dan por perdido. Ya he ido a la Plaza del Sol. Fui a la Ia Delgado. He ido a la alcaldía. No me dan respuesta para nada, me andan boleando de un lado para el otro. Vaya a tal lado. Yo quiero que la Minta Granera dé la cara, que asuma. ¿A dónde están las promesas que ella dijo cuando estaban mis muertos, cuando estaban mis hijos ahí? Yo me voy a hacer cargo de todo. Y todo el pueblo lo vio. Hay grabaciones donde ella está dando promesas. Yo le he ido a buscar y no me da la cara. Se me esconde. Me dicen que no está, que llegue otro día, que deje cartas. Las cartas las agarran y las rompen. El gobierno en su momento se hizo cargo de los funerales en un cementerio privado, por lo cual ahora la familia también exige que les entreguen los títulos de propiedad del terreno del cementerio, debido a que hasta ahora no tienen ninguna garantía legal y temen que la administración en un futuro desaloje a sus deudos. Información que compartimos desde Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.